Porque nada es personal, solamente se trata de negocios. Bueno, volvimos. Hablamos recién de la Cámara Argentina de Fintech y ahora vamos a hablar un poco más de tecnología, de cuál es toda la tecnología que hay atrás de esta ola que mezcla las finanzas con el mundo tecnológico, ¿no? Vamos a hablar con la gente de Avaya. Estamos en comunicación con Marcelo Santamarina, que es System Engineer de Avaya, que es una compañía que desarrolla soluciones tecnológicas y que obviamente ahora también se enfoca en el mundo de los servicios financieros y de los seguros. El FSI por su sigla. Marcelo, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Marcelo, contanos un poquito cuáles son los temas tecnológicos que vienen con la ola fintech. ¿Cuáles son? Sabemos que hay cuestiones que tienen que ver con biometría y con inteligencia artificial. Contame un poquito algunas de las soluciones que se vienen para este sector. Digamos que es un sector que está en permanente cambio y fundamentalmente hoy por hoy, como vos decís, con todas las tecnologías que se vienen, como biometría, inteligencia artificial, realidad aumentada, realidad mixta, sí. Internet de las cosas. Digamos, hoy estamos bombardeados en todo el mercado por nuevas alternativas tecnológicas que hacen que nuestros clientes estén permanentemente en desafío, ¿no? Con lo cual tenemos que estar muy atentos a esos cambios, y el mercado financiero no escapa de esto, y quizás es uno de los que tiene que adoptar más rápidamente este tipo de tecnologías y este tipo de cambios. Bien, bueno, ustedes en Avaya trabajan con todo este tipo de soluciones para la industria. Hay algo a mí que siempre trato de cada vez que hago notas con esto me compenetro mucho y me divierte mucho, que tiene que ver con el tema de la inteligencia artificial aplicada a los negocios, que también es algo que está muy en desarrollo. ¿Cómo ves este tema de inteligencia artificial aplicada a la industria financiera? Dame algún ejemplo, algún desarrollo que hayan hecho ustedes en Avaya. ¿Cómo están trabajando con eso? Bueno, donde viene más el tema y más avanzado es en todo lo que son chatbots, que debes haber escuchado hablar. Contémosle a la gente rápidamente de qué se trata. Es la alternativa de poder chatear con una interfaz no humana para el usuario, por supuesto, que va a recibir las mismas respuestas que si tuviera una interfaz o alguien del otro lado humano, pero en realidad está interactuando con un sistema que le permite a la empresa responder más rápido y más eficiente a los requerimientos de los usuarios. Por supuesto que en primera instancia yo interactúo con ese motor de inteligencia artificial, finalmente, llegado el caso, me pasa la llamada o la comunicación o el intercambio de información con un humano, pero en primera instancia, para ser más rápido y más dinámico, en mi vuelta empiezo a interactuar contra una base de datos y un motor, algoritmos que me responden lo más rápido posible. Bien, bien, bueno. ¿Y algún otro sector que te parezca destacar? Bueno, biometría ya se viene trabajando mucho con los bancos desde hace un tiempo. ¿Hay algún avance, algún proyecto que me puedas contar que se está haciendo acá en Argentina puntualmente, que estén trabajando ustedes desde Avaya? Vos sabés que el tema de seguridad sí estamos trabajando, el tema de seguridad siempre es restrictivo. Cada día los desafíos en seguridad son más grandes. Estamos trabajando con varios bancos, varias financieras, como para poder hacer las transacciones cada día más seguras. Definitivamente la biometría va a ser el camino de solución, porque digamos que cada vez más recibo ataques, recibo diferentes tipos de información errónea, que tratan de hackear información a cualquier usuario en particular, y la biometría es una de las alternativas para darle mayor seguridad a toda esta interacción. Bueno, muchas gracias, Marcelo, te mando un saludo grande. No hay por qué, un abrazo. Abrazo, hasta luego. Ahora vamos con Marcelo Santamarina de Avaya.